Esa fue la canción más importante en el año 1983, de acuerdo al registro de Billboard Magazine. Venció a Billie Jean de Michael Jackson, que fue la segunda. El tema Every Breath You Take, canción de la agrupación The Police, comenzando Estrellas de Medianoche en esta edición de la última hora de hoy miércoles. Estamos a 2 de agosto del año 2023. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todos los días de 11 de la noche a 3 de la madrugada. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Wet, Wet, Wet, Love Is All Around. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 2 de agosto, año 1951, nace en Burbank, California, el cantante y compositor Andrew Gold, conocido por sus canciones Thank You for Being a Friend, por How Can This Be Love, la canción que escuchamos aquí al fondo, y también conocido por la canción Lonely Boy, una canción de 1977 que alcanzó el séptimo lugar en Estados Unidos. Andrew Gold murió mientras dormía el 3 de junio de 2011 de un ataque al corazón a los 59 años. Estaría de cumpleaños hoy el cantante Andrew Gold. Nació el 2 de agosto, año 1951. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y aquí está la canción que alcanzó el lugar número 7 en 1977. En el listado Hot 100 de Billboard, con Andrew Gold, el cumpleañero. La canción Lonely Boy en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Oh, what a love. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de los 80 con Benny Mardones. Mardones, un apellido que seguramente proviene de Chile, su papá era chileno. Benny Mardones ya falleció el 29 de junio del año 2020, y esa canción Into the Night en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 2 de agosto de 1986, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. En una fecha como esta, 2 de agosto del 86, número 5, bajaba 2 lugares. Invisible Touch de Genesis. El lugar número 4 era Madonna, que subía 2 posiciones con la canción Papa Don't Preach. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 2 de agosto del 86. El lugar número 3. Descendía una posición Kenny Loggins. Danger Zone. La canción número 2, el anterior número 1, Sledgehammer, Peter Gabriel. You better call the a partir del 2 de agosto de 1986, Glory of Love, tema de la película de Karate Kid, segunda parte de Peter Cetera, llega al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, donde permanece 2 semanas. Tonight it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you crying. I don't wanna lose you, I could never make it alone. I am a man who will fight. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. As I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. Shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land,

you're trying to find the you that you once had. I've heard myself cry never again. Broken down in agony and just trying to find a friend. Oh. Oh. I'm safe up high. Nothing can touch me. Una canción de Pink del siglo XXI, Sober. Pasaba también Cat Stevens, un tema de los 70, Moon Shadow. Esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario, 2 de agosto del año 2000. Jerome Smith, de la agrupación de Casey and the Sunshine Band, muere después de ser aplastado por una excavadora que él mismo estaba operando. Casey and the Sunshine Band es reconocida por lograr varios éxitos de la música disco de los 70, pero también es una banda reconocida por una balada muy famosa del año 1979, que fue número uno en Estados Unidos y lugar número 3 en Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. A esta canción nos referimos, Please Don't Go. Aquí está Casey and the Sunshine Band. Y ahí estaba participando quien estaría de cumpleaños hoy, pero que desafortunadamente ya falleció, Jerome Smith. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Begging you to